Buenos días, les saludo hermanos con la paz del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te alabo y te bendigo, Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Redentor, por quien vivimos, por quien subsistimos, de acuerdo al poder de tu palabra que has hecho morar en nosotros y esperamos crecer en ella, Señor Jesús, de acuerdo a la potencia de tu Espíritu. Dirígenos en esta hora, nos hemos juntado para bendecir y alabar tu nombre en oración, en cánticos, en la disposición sincera de querer estar. Y permítenos en esta hora continuar, Señor Jesús, en lo que es la predicación, la meditación de este momento. Dirígeme en lo que he de predicar, pon las palabras apropiadas, las suficientes, y también en mis hermanos, pon oídos, Señor Jesús. Sea esto, como he dicho, para la alabanza de tu gloria, para nuestro beneficio. Señor, siempre se ha tratado de ti. No se trata del predicador, no se trata de los que cantan, no se trata de las ovejas. El centro eres tú, Señor Jesús. Y de allí, Señor, como tú mismo te has descrito la fuente que fluye, donde brota el agua de la vida, de allí queremos tomar, Señor, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento. Dirígenos, Señor Jesús. Líbranos de todo mal, que los pensamientos que no se centran en ti sean quitados, sean llevados cautivos, arrastrados a tu obediencia, Señor Jesús, a fin de que sea destruido todo pensamiento que no provenga de ti. Gracias, Padre, te alabo y te bendigo por este tiempo de reunión. En el nombre de Jesucristo me pongo en tus manos. Amén. Bien, hermanos, como saben, se ha iniciado el desarrollo de una amplia temática que abarca la vida y obra del Señor Jesucristo. Hasta aquí ya sería la cuarta parte, contando desde que hemos iniciado con aquella meditación que buscaba mostrar el principio con los primeros versículos del primer capítulo del libro de Juan, continuando con el marco histórico de la época y también con el libro generacional del Señor Jesús para ver en su ascendencia real. Sin embargo, seguimos en el principio. No podemos todavía dar el paso hacia lo que es, en definitiva, la obra del Señor Jesús, porque también encontramos que el Evangelio de Lucas es muy rico en el relato de los sucesos que acontecieron también desde el principio. Y hoy me toca justamente hablar de lo que es el anuncio de los nacimientos, tanto de Juan el Bautista como del mismo Mesías. Así que me voy a centrar en el Evangelio de Lucas, así que le voy a pedir también que abra su Biblia en Lucas capítulo 1, ya que Lucas es el único de los cuatro escritores del Evangelio, es el único que relata o que registra los acontecimientos del nacimiento de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo. Es el único que se tomó el trabajo de reportar con precisión todos los hechos desde el principio. ¿Sí? Él hace, al relatar estos sucesos, o lo que sería el anuncio del nacimiento de Juan, es lo que también muchos llaman el preludio, bien, lo que antecede al nacimiento del Señor Jesucristo. Pero antes de entrar a ello, bueno, vamos a preguntarnos quién fue Lucas, aunque muchos ya saben. Yo voy a decir que Lucas, al igual que Juan, es tan solo el escritor del Evangelio, ya que, como hemos mencionado en meditaciones anteriores, la autoría de toda la Escritura es inspiración del Espíritu Santo. Los hombres tan solo han sido instrumentos usados por Dios para poder redactar estos documentos. Si bien Lucas no se identifica él como el escritor de tanto del libro de Lucas como de los Hechos, se le atribuye a él la autoría del mismo por la forma en que él conjuga los verbos en primera persona con el pronombre nos o nosotros cuando relata el libro de los Hechos, ya que él estuvo a la par de Pablo siendo su colaborador en todo aquel ministerio a los gentiles. De hecho, no se cuenta con muchos datos de Lucas. Bien, Pablo solamente lo menciona en tres de sus cartas, Colosenses, Filemón y también y segunda de Timoteo. Bien, allí Pablo se refiere a Lucas como su colaborador, también como el médico amado, y se concluye que era de origen gentil, ya que en la descripción que hace en la salutación final, de Pablo en la carta a los Colosenses, él menciona allí su grupo de colaboradores, los que están dentro de lo que él llama la circuncisión, y no lo menciona Lucas, lo menciona a Lucas al final. Entonces, tomando pie desde esta expresión que hace Pablo, se entiende que Lucas era de origen gentil. Tampoco hay datos precisos de cuándo se escribió, pero sí se estima que fue en el año 60, 61, y hasta se especula que una de las fuentes de Lucas fue el evangelio que ya había escrito Marcos hasta esa época. Pero bueno, esto es un breve repaso para saber quién fue Lucas, ¿sí? Bueno, fue uno de los hombres que Dios utilizó para poder redactar y relatar los sucesos que acontecieron en el tiempo de la manifestación del Mesías en el mundo. Bueno, a diferencia de lo que es Marcos, Mateo, Juan, Lucas comienza el relato del Evangelio tomando como punto de inicio el nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el mensajero profetizado que iría delante del Mesías preparando el camino para el recibimiento del Señor Jesucristo. Pero esto tiene una pregunta, ¿sí? Quizás se la haya hecho, quizás no. La pregunta es, ¿por qué comenzar el relato del Evangelio de Cristo desde el nacimiento de Juan? ¿Por qué no comenzar el relato directamente desde el nacimiento de Jesús? ¿Qué grado de importancia podría tener el nacimiento de Juan en el relato del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Es acaso importante este relato? ¿Significa algo específico? ¿Cuál es el punto aquí? Bien, la respuesta a las dos últimas preguntas es sí. Tiene un punto específico, Lucas, al relatar el nacimiento, tiene un significado dentro del marco histórico de la manifestación del Mesías. Primero, y paso a relatarles por qué. Hemos de saber que desde la última vez que Dios habló al pueblo judío por medio de los profetas, y más precisamente por medio del profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, desde aquella vez que Dios habló por medio de Malaquías hasta el anuncio del nacimiento de Juan, pasaron aproximadamente 450 años de que Dios no dirigió palabra a su pueblo. O sea que tenemos un espacio extenso, bien, de años, tenemos 4 siglos y medio, donde Dios hizo un silencio hacia su pueblo, donde no hubo palabra, no hubo manifestación, no hubo absolutamente nada de parte de Dios. Generaciones enteras pasaron en esos 4 siglos y medio, quizás anhelando escuchar alguna palabra de Dios, alguna manifestación de Dios, algún profeta que se levante, nada. Bien, desde Malaquías hasta el anuncio del nacimiento de Juan, 450 años aproximadamente pasaron todo el pueblo judío en un total silencio de parte de Dios. Ninguna palabra, ningún profeta, ningún ángel, absolutamente nada pasó. Si bien dentro de lo que es el marco histórico sucedieron muchas cosas dentro de este periodo, y vamos a hablar de lo que se denomina el periodo intertestamentario, sucedieron hechos relevantes, hechos de importancia, tales como el nacimiento de lo que es el imperio griego y también la disolución, la caída, lo que fue en el reinado de Alejandro el Magno, la conocida y polémica revuelta de los macabeos, la temporal independencia de los judíos del dominio de Antíoco Epifanes, de ahí se nace la conocida fiesta del Hanukkah, o la dedicación que se conmemora hasta el día de hoy, el surgimiento, en este tiempo intertestamentario también pasó, el surgimiento del reino asmoneo, la formación de la secta de los fariseos, de los saduceos, el levantamiento del imperio romano. Todas estas cosas pasaron en este periodo que se denomina intertestamentario, pero lo que se refiere a manifestación de Dios, a palabra de Dios, no hubo absolutamente ninguna en este tiempo. Es un silencio de parte de Dios. La intención de Lucas al iniciar el relato del Evangelio desde el anuncio del nacimiento de Juan es mostrar, primeramente, que aquel tiempo de silencio, que aquellos 450 años, 4 siglos y medio, donde Dios había callado, a partir de que el ángel Gabriel irrumpe en el santuario para hablar a Zacarías, el tiempo de silencio había llegado a su fin. Dios nuevamente volvía a comunicarse con su pueblo, Dios nuevamente volvía a traer palabra a su pueblo, nuevamente Él en comunión con su pueblo, con los que había escogido, nuevamente palabra de Dios había para ellos. Aquella incertidumbre que existió durante 450 años se quebraba a partir del anuncio del nacimiento de Juan. ¿Se lo imaginan? Lo que habrá sido para ellos luego de que Zacarías entró al santuario al ver que demoraba, y cuando sale Zacarías al ver que no podía hablar, dicen, es una manifestación de Dios, él ha visto una visión, algo ha pasado allí. Se dieron cuenta inmediatamente que Dios estaba otra vez tratando con ellos. Imagino yo, si vamos a leer Lucas 1:21, dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, tenía que quemar incienso, sabían cuál era el tiempo que le llevaba, sin embargo, Zacarías no salía de allí. Y dice, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Entonces, yo imagino, para aquellos que eran realmente radicales y que amaban a Dios, la alegría que esto debe haber significado. Es decir, Dios, después de 450 años, nuevamente vuelve a tratar con nosotros. Zacarías, ¿qué te dijo? Y no podía hablar. De repente, aquella desesperación por saber qué había dicho Dios, Zacarías estaba mudo. Solo por señas. ¿Qué significa? Tuvieron que seguir esperando, pero el principio, o lo que sería la respuesta de Lucas, al por qué Lucas comienza su relato desde el anuncio del nacimiento de Juan, es para mostrar primero que aquel silencio que Dios había guardado para con su pueblo desde Malaquías, 450 años, había llegado a su fin. Bien, esa es la primera intención al relatar este suceso. Y la segunda es demostrar también la conexión directa que hay entre la última profecía del libro de Malaquías y el cumplimiento de esta a partir del anuncio del nacimiento de Juan. Así que le pido un segundo, vamos a ir a Malaquías, al último capítulo de Malaquías, a los dos últimos versículos del libro, estoy hablando de Malaquías 4, 5 y 6. Y así finaliza prácticamente el Nuevo Testamento. El fin del Nuevo Testamento es la profecía de Malaquías, verso 5 y 6 del capítulo 4, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y Lucas 1, verso 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque este será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ven la conexión que hay directa de lo que Malaquías dice al final de su escrito? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Inmediatamente Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Vaya conexión que existe entre el final del último libro del Antiguo Testamento con el principio del Nuevo Testamento. Es como si Lucas fuera la continuación directa, bien, de la última palabra de Dios en el Antiguo Testamento con la primera, a partir del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento finaliza anunciando la venida de un mensajero que iría delante del Mesías, y el Nuevo Testamento inicia anunciando el nacimiento de ese mensajero con la posterior manifestación del Mesías. Y esto es lo que Lucas intenta demostrar con el relato del nacimiento de Juan antes de que el de Jesús. No es una cuestión de jerarquía de nacimientos, sino que es una cuestión de orden cronológico y profético. Para Lucas, el principio del relato del Evangelio comienza desde el día en que Dios volvió a hablar a su pueblo. Y eso fue a partir del anuncio del nacimiento de Juan. De hecho, Lucas, cuando escribe en la dedicatoria, él en Lucas 1:3 dice: "Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen". Bien, desde que comenzó. Cuando uno dice, che, ¿y cómo comenzó todo esto del Señor Jesús? ¿A partir de qué año, de qué momento? Bueno, luego de que Malaquías dio la profecía, pasaron 450 años y a partir de allí vino un ángel y anunció las cosas que habían de suceder. Él dice, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que hasta aquí vamos determinando cuál es el sentido de que exista el relato del nacimiento de Juan el Bautista, que para muchos podría ser un dato irrelevante, de poca importancia. Pero vaya conexión que tiene con el último libro del Antiguo Testamento. Pero aparte de todo ello, ¿sí?, vamos a seguir extrayendo la riqueza que tiene el texto de Lucas en sus primeros capítulos. Aparte de ello, lo que nos aporta este relato, tanto del anuncio del nacimiento de Juan, es poder establecer con precisión el tiempo del nacimiento del Mesías. No en lo que fecha y hora se refiere, porque sería muy especulativo, pero sí en lo que a año y mes respecta. ¿Sí? Esto para la humanidad sigue siendo algo confuso por causa de las religiones, las cuales han distorsionado esta fecha y han establecido como el día del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. ¿Y qué pasa si él no nació ese día? ¿A quién están conmemorando el resto de las personas al celebrar esa fecha? Bien, yo sé que esto ya se ha expuesto anteriormente en muchas predicaciones. Yo voy a hacer un repaso de ello para refrescar algunas cosas. Tengo que hablar de las fechas, una de la intención de hablar de la vida y obra del Señor Jesús a partir del estudio de los cuatro evangelios es poder establecer las fechas en las que fueron sucediendo las cosas que relatan los evangelios. Y así que hablar de fecha nos lleva primeramente a considerar si es que el año cero que actualmente se usa, bien, si es que este año, si es que este punto de partida, si este parámetro de la historia universal está bien determinado o no. Bien, viste que se dice antes de Cristo y después de Cristo, y que a partir de Cristo es el año cero o el año donde comienza el conteo de los sucesos. Bueno, este año está mal, ¿sí? El año cero, que actualmente utiliza la historia universal para relatar los sucesos en todo el mundo, está mal calculado. Y este error se arrastra desde el siglo VI, el año 525, después de Cristo, donde un cura católico, Dionisio el Exiguo, al momento de establecer un sistema para numerar los años y determinar la fecha de la Pascua, esa era la intención de este hombre, pero hizo mal los cálculos, porque tomó como parámetro la línea de los emperadores romanos y también el surgimiento de Roma, y dejó de lado las escrituras. Este cura omitió descuidadamente un periodo de 4 años, aproximadamente 4 años, o sea que todo su sistema para contar años y determinar fecha está fallido por 4 años. Este error, por supuesto, se dieron cuenta 1000 años después. En el siglo XVI recién se dieron cuenta de que todo este fechado por parte de Dionisio el Exiguo estaba mal. ¿Y se imaginan tener que corregir todas las fechas de la historia universal, de todos los sucesos que acontecieron, y decidieron, corramos el año del nacimiento de Jesús y se acabó el problema? Estos datos se pueden certificar por medio de la línea de tiempo de las Escrituras. O sea, todos los historiadores seculares que se han encargado de relatar la historia universal están diferidos por 3 o 4 años en cada uno de los sucesos que ellos relatan. Y esto se debe a que el calendario que tenemos es imperfecto, el calendario juliano que luego se pasó a ser gregoriano. Así que de esta manera, según el calendario actual que nosotros utilizamos, el gregoriano, los anuncios del nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús ocurrieron entre el año 5 y 4 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, ya como dato para que nosotros vayamos o anotando, tomando nota o grabando, ¿cuándo ocurrió, cuándo se presentó el ángel a Zacarías y luego a María? Bueno, en el año 5 y 4 antes de Cristo. Es raro contarlo de esa manera, pero así es y tenemos que tomar como parámetro lo que es el año cero. Bueno, ahora vamos, ya hemos determinado el año, nos toca determinar cuál es el mes. Vamos a ir a Lucas 1, 5 y luego 8 y 9. Lucas 1, 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Pasando al 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Estos datos que aporta únicamente Lucas en la redacción de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo son los parámetros que se utilizan para determinar el mes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, ya lo saben, 1000 años atrás el rey David había determinado o había establecido un orden anual en el servicio sacerdotal. Que estaba dividido en 24 clases, por eso es que en Lucas 1:5 dice que Zacarías era de la clase de Abías, la cual era la octava, ¿bien? Tenemos 24 clases que había que encajarla dentro de un año de 12 meses, lo que significa que cada clase participaba en el ministerio o en el servicio sacerdotal 2 semanas, ¿bien? Medio mes lunar. Y de este modo, si tenemos que contar medio mes para cada clase, siendo Abías la octava, tocaría fin del cuarto mes. Las 2 últimas semanas del cuarto mes estaría entrando Zacarías a hacer el servicio a que le había tocado en suerte. Eran tantos los sacerdotes que había en ese tiempo que había que echar suerte y cayó en Zacarías para que pueda ofrecer el incienso. Los judíos tenían un calendario lunar, bien, tienen 354 días al año, con 12 meses alternando, perdón, meses de 29 días y meses de 30 días. ¿Por qué? El giro de la luna sobre la Tierra tiene un periodo de 29 días y medio. Entonces, para no hacer los meses de 29 días y medio, hacen uno de 29 y el otro medio lo pasan al otro mes, entonces queda 29, 30, 29, 30. Bueno, así es el calendario lunar, el calendario que utilizaban los judíos en ese tiempo. Bueno, con estos datos vamos a reconstruir el calendario lunar y hacer la equivalencia con el calendario solar a fin de poder determinar la repartición del servicio. Sabemos que en el calendario lunar, el primer mes del año, ¿cuál era? Abib, que equivale a fin de marzo o principio de abril, exactamente. O sea que ahí tenemos ya el primer mes. Se dice entonces que a partir de ese tiempo le tocó a Zacarías las 2 últimas semanas del cuarto mes. O sea que estamos diciendo que estamos en el mes de Tamuz, que corresponde a junio, julio. ¿Bien? ¿Se entiende? Van siguiendo. O sea, el nacimiento de Juan de Juan el Bautista nos sirve para determinar con exactitud, y de verdad que es con exactitud, el mes del nacimiento del Mesías. Bien, a partir de que determinamos el mes de servicio de Zacarías, se puede conocer el mes del nacimiento de Juan el Bautista, y conociendo el mes del nacimiento de Juan el Bautista, se puede determinar el nacimiento del Señor Jesucristo, ya que el nacimiento de Juan el Bautista fue 6 meses antes que el del Señor Jesucristo. Bien, entonces, lo que es el cuarto, a partir de marzo-abril, contamos 4 meses, bien, según el calendario lunar, estamos en lo que es el nombre de Abib o Nisan, los primeros meses, marzo y abril, y de allí 4 meses más, el cuarto mes, el mes de Tamuz, junio, julio, de nuestro calendario solar. Dicho de otro modo, para ser más simple, Zacarías entró en julio. Vamos a ver que entró en julio a hacer el servicio de quemar el incienso, y terminado el servicio, tardó 2 semanas en hacer esto, de allí fue a su casa. Inmediatamente se fue, como también dice la escritura, que en los días quedó ya, concibió ya en Elizabeth, quedó embarazada, así que a partir de allí contamos 9 meses para establecer cuál es el día o el mes de nacimiento de Juan el Bautista. Estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. O sea que Juan el Bautista estaría naciendo en fin de abril, aproximadamente luego de la fiesta de los panes sin levadura. Así que, ya teniendo el mes de nacimiento de Juan el Bautista, ¿qué tenemos que hacer? Sumar 6 meses más, estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y si contamos desde abril, propiamente dicho, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O sea que fin de septiembre estaría naciendo el Mesías en el mundo. Y para reforzar en lo que es este cálculo, vamos a ir al libro de Juan. Juan 1.14, realmente es un texto determinante al momento de hablar de la manifestación del Señor Jesucristo. Juan 1.14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Bien, y aquella palabra o aquella traducción que dice y habitó entre nosotros, desde el texto griego, la expresión es habitó o tabernaculizó entre nosotros, hizo tienda entre nosotros, hizo su campamento, por decirlo de alguna manera, entre nosotros. Y esto encaja que estamos hablando en que en ese tiempo casualmente se hace la conocida fiesta de los tabernáculos. Así que podríamos ser muy especulativos ya con la fecha de nacimiento. Podríamos considerar que está naciendo en esa semana que ellos están festejando la fiesta de los tabernáculos, plena fiesta de los tabernáculos. Pero sería especular. De todos modos, el mes sí ya lo tenemos. No es diciembre. Es septiembre, pero tampoco fuimos llamados a celebrar el día del nacimiento del Señor Jesús, pero nos sirve como dato. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Que a partir del relato de Lucas con el anuncio del nacimiento de Juan, con lo que él expresa en este primer capítulo, podemos extraer toda la riqueza que aporta para en el cálculo de los nacimientos, el cálculo del nacimiento del Señor Jesús, para que no andemos errantes ni tampoco llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Bien, o sea que hasta aquí hemos determinado, con el primer capítulo de Lucas, con el anuncio del nacimiento de Juan, primeramente, que aquel periodo de silencio de 4 siglos y medio había llegado a su fin. Hemos mostrado la conexión directa que existe entre la última profecía del Antiguo Testamento y el primer anuncio de Dios por parte del ángel Gabriel. Hemos mostrado los cálculos que se pueden extraer para determinar fechas con exactitud. Hemos determinado el año de estos anuncios, también el año del nacimiento, el mes del nacimiento. ¿Y qué más podemos extraer de este texto? Bueno, otras enseñanzas que podemos tomar de este extenso y rico texto es la gracia de Dios sobre Elizabeth, la gracia de Dios sobre Zacarías. Como todos saben, un matrimonio avanzado en edad, eran ancianos, y no solo eso, ella era estéril, ¿sí? Ella no había podido concebir hijos durante toda su vida matrimonial, no había podido concebir hijos. Pero sin embargo, Lucas 1.13, donde el ángel Gabriel dice: pero el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Es evidente que Zacarías, a pesar de su avanzada edad, a pesar de la avanzada edad de su mujer, y a pesar de la esterilidad de ella, él seguía orando, y seguía pidiendo a Dios un hijo. Y a pesar de que cuando el ángel Gabriel le declara lo que iba a suceder, él no cree de forma inmediata, sin embargo, esto no quita la perseverancia que haya tenido este hombre en la oración delante de Dios y la esperanza de que Dios tranquilamente podía revertir la situación de él. Este hombre no tenía prole. Este hombre no tenía hijos. De hecho, para la gente que lo veía de afuera, esto era algo irreversible. Cualquiera que veía a Zacarías anciano ya, a su esposa anciana ya, y también que era estéril, le habría dicho, pobre matrimonio, van a perecer, van a ser sin hijos sobre la tierra. Era algo irreversible para los hombres. De hecho, a Elizabeth la llamaban, no la llamaban Elizabeth, la llamaban la estéril. Bien, cuando alguien tenía que referirse a la esposa de Juan para decir, che, ¿viste Elizabeth? ¿Quién? Elizabeth, la esposa de Zacarías. Ah, la estéril, decís vos. Sí, la estéril. Así se referían a Elizabeth. De hecho, Lucas 1:36 dice, y aquí cuando habla el ángel Gabriel, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Así la conocían a Elizabeth. Y por supuesto que esto no era ningún elogio para ella. Antes, por el contrario, era algo humillante, era algo degradante. Que una mujer no pudiera concebir hijos era una humillación. De hecho, Elizabeth misma, en Lucas 1:25, ella dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta, bien, mi vergüenza, mi humillación entre los hombres. En eso declara Elizabeth cuando ya puede concebir y tener un hijo en su vejez. Sin embargo, para sorpresa de todos, la que llamaban la estéril estaba embarazada, a pesar de toda, de su avanzada edad, a pesar de la avanzada edad de su marido. Ahora esta mujer concebía un hijo en su vientre. Y no cualquier hijo, porque Jesús mismo da testimonio diciendo que de entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro como Juan, y que él es menor en el reino de los cielos. O sea, que en el vientre de esta mujer que podría ser la desechada, la estéril, la que uno dice la menospreciada, Dios había escogido de lo menospreciado para traer el mensajero que iría delante del Señor Jesús. Y esto para mostrar también que, como el mismo ángel Gabriel lo dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Aquella situación que para los hombres era irreversible, que muchos decían, ¿quién va a poder revertir la situación de Zacarías? ¿Quién va a poder cambiar la matriz de Elizabeth? ¿Quién va a poder hacer que ella conciba? Dios. Dios va a hacer esto, Dios hizo esto y escogió a un matrimonio anciano, escogió a un matrimonio débil, a un matrimonio viejo, a un matrimonio con una mujer estéril, para traer por medio de esa debilidad a un profeta fuerte. Juan el Bautista, el que era el mensajero que iba delante del Señor Jesucristo para preparar el camino para atraer a todos al perdón. Vaya, vaya relato que nos aporta Lucas, en los primeros versículos del capítulo 1. Algo que era irrisorio pasó a ser realmente de alabanza. De hecho, dice que cuando Elizabeth quedó embarazada, se recluyó en casa, o sea, no salió, o sea que casi nadie sabía que ella estaba embarazada, que iba a tener un hijo. Se enteraron cuando nació Juan el Bautista. ¿Y se lo imaginan? ¿Te acordás de la estéril? Tiene un hijo, le nació un hijo. ¿Quién sería? Bueno, todo lo que conllevaba la noticia. Y de hecho, dice que desde allí también las personas que vieron el nacimiento de Juan y las cosas que acontecieron, empezaron a preguntar, ¿quién es este hombre? Bien, ¿quién es este hombre para el Señor? Y les voy a leer. Lucas 1:66. Lucas desde el 57 en adelante, dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y les llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querías llamar. Pero qué curioso, porque Zacarías no estaba sordo, él estaba mudo. No sé por qué le preguntaron con señas. O sea, él quedó mudo, no quedó sordo. Sí, le preguntaban con señas cómo le iba a llamar. Cosa rara, pero preguntaron por señas a su padre cómo le querías llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló diciendo a Dios, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién será? ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¡Vaya historia la de la estéril! De repente pasó a ser la noticia en todas las montañas. La estéril ha tenido un hijo, y no cualquier hijo. No sabemos quién sea este hombre. Y de hecho, él era el mensajero. Él era, como dice Jesús, si quieren saberlo, él es el Elías profetizado. Él es de quien habla Malaquías, con diciendo, enviaré mi mensajero delante de su faz. Era Juan, era este hombre. Bueno, voy a pasar ya rápidamente para ir finalizando. También tenemos el anuncio del nacimiento de Jesús, el cual el mismo ángel Gabriel, que se le apareció a Zacarías, apareció también a María, la Virgen escogida por Dios para traer al mundo al Mesías, al Cristo profetizado, al Hijo del Altísimo, a Emmanuel, el Dios encarnado. Tal concepción sería algo único y extraordinario en toda la humanidad, ya que dicha concepción no sería por parte de hombre, sino por parte de Dios mismo. Una concepción puramente espiritual, santa, pura, un misterio que está velado para los hombres. María misma pregunta en Lucas 1, 34-35, están todos en el libro de Lucas. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es un misterio. Bien, una virgen concebiría un ser en su vientre. Pero es algo improbable, es algo increíble. Sin embargo, a diferencia de Zacarías, María sí creyó. María creyó lo que el ángel le decía, lo que le anunciaba, entendiendo también perfectamente lo que esta situación les representaba en su vida social dentro de la civilización. ¿Se le imaginan? Ella dice, yo soy doncella, pero estoy embarazada. Y uno dice, ¿qué? ¿No estás tomando el pelo? ¿No estás engañando? Es evidente que María necesitaba también respuesta. Creyó lo que le dijo el ángel, pero como el ángel también le habló de Elizabeth, que estaba embarazada, todos estos anuncios que en principio podían decir, ¿qué anuncios tan raros vino a dar este ángel? Primero, la anciana estéril está embarazada, ahora la virgen está embarazada, ¡qué raro! Y bueno, María dice que salió apresuradamente, Lucas 1:39, en aquellos días, posterior al anuncio, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Es evidente que María también buscaba fortalecer, o quizás buscaba alguna respuesta detrás de todo esto. Y en cuanto llegó a casa de Zacarías, en cuanto entró y saludó a Elizabeth, María no tuvo necesidad de explicar con palabras absolutamente nada. No tuvo necesidad de abrir su boca y decirle a Elizabeth, Elizabeth, ¿sabés que me apareció un ángel? ¿Sabés que estoy concibiendo un santo ser de parte del Espíritu Santo? Nada. Porque inmediatamente en cuanto Elizabeth escuchó la salutación, la criatura, dice, saltó en su vientre y fue llena del Espíritu Santo, y ella misma declaró, diciendo, Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. O sea, el Espíritu Santo se encargó de revelar todas estas cosas a Elizabeth. Ella no tuvo necesidad de tener que andar explicando qué había pasado. Luego sí se lo tuvo que explicar a José, pero eso lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Por último, vamos a repasar lo que ya es el nacimiento de Juan, aunque ya lo hemos leído. Recordad que aquella estéril había quedado embarazada, pero se recluyó en casa, se guardó, fue discreta en este asunto. Pocas personas se habían enterado de esto hasta el día del nacimiento. Posterior al nacimiento de Juan, Zacarías, su padre, recibió el habla, se cumplió lo que el ángel Gabriel le había dicho, que iba a quedar mudo y que recibiría nuevamente el habla cuando estas cosas se cumplan. Esto está en Lucas 1:20. Eso también sucedió y posterior a ello, al igual que Elizabeth, Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo y ambos proclamaron salmos de alabanza a Dios, confirmando también por medio del Espíritu Santo que Juan era el mensajero que iba delante del Mesías y que Jesús era el Mesías. No había ninguna duda. Después de 450 años de silencio, después de 4 siglos y medio, después de que generaciones pasaron sin tener noticia y novedad de Dios desde Malaquías en adelante, Dios nuevamente se comunica con su pueblo para traer directamente el cumplimiento de la última profecía, de los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Directamente viene ese cumplimiento. Nacía ese mensajero. La manifestación del Mesías estaba a meses de que suceda. Sucedieron estas cosas y estos hombres dan testimonio. Lucas es el único que se encarga de reportar estos hechos porque considera la importancia, la relevancia que tiene para el desarrollo de la vida de la iglesia. Para que nosotros hoy podamos calcular los meses de los nacimientos, los años de los nacimientos, poder tener un desarrollo claro de lo que son el orden cronológico de los sucesos de la vida y obra del Señor Jesucristo. De hecho, muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en todo este tiempo del anuncio del nacimiento de Juan y el anuncio del nacimiento de Jesús. Muchas profecías hallan cumplimiento, pero esto lo vamos a ver en la próxima meditación, en la que ya se va a hablar de lo que es el nacimiento de Jesús con su niñez y adultez. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cuál ha sido entonces el énfasis? El título de la meditación es El fin del silencio tras el anuncio del nacimiento. Porque Lucas quiere mostrar que a partir del anuncio del nacimiento de Juan se rompe aquel silencio de 450 años, aporta datos exactos para que se pueda determinar los meses de nacimiento del Mesías y a su vez también la enseñanza que aporta detrás de la vida de Elizabeth y Zacarías. Así que espero haber aportado a sus vidas y voy a concluir con una oración. Santo Dios mío, te alabo y te bendigo en este tiempo y en este día. Tú has hecho posible esta reunión, esperando al Señor Jesús que el desarrollo de la misma haya sido eficaz para nosotros. Dirígenos en el curso de las horas de este día para que andemos, Señor Jesús, en función de tus mandamientos, de tus enseñanzas, no apartando de nuestra mente tu nombre, no apartando de nuestra mente tu obra, Señor Jesús. Permítenos deleitarnos en ti, permítenos andar en ti, Señor Jesús. Te lo ruego en tu santo nombre, oh Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, así como he orado para iniciar esta meditación, oro también en el final de ella, para que tú también, Señor Jesús, pongas en cada uno de nosotros, en grandes y pequeños, la percepción exacta del mensaje y que podamos, Señor Jesús, ir nutriendo nuestro ser con tu enseñanza, con tu palabra, y a fin de que seamos fortalecidos en ti, Señor Jesús, en todo aspecto escritural. Gracias, Padre, te alabo y te bendigo. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. La paz del Señor Jesús.